esperando alguno, por Dios, que me perdonen, por favor, allá en mi barrio. No tutelen en mi corazón, soy el hombre que ayer lloró y hoy me he enamorado. Por ella es que canto, por ella es que vivo, por ella es que sufro, por sus ojos lindos. Que yo te quiero de verdad, que la Virgen te cuide el espíritu, que te fuerza para amarte más, que de vida para que de mí han nacido, que esto nunca se vaya a acabar, porque me moriría en el olvido. Para la Moni, la Negra, el Juan, Robert Mesa. Cielo. Ahí tengo el alma llena de amor y tengo alegre el corazón, tengo motivo. Quiero hacer la mejor canción para entregártela, mi amor.